Richie Hermata. Un accidente a punto de suceder. Amigues de Radionauta, arrancamos una nueva edición de Pachi Dermata, programa número 32 de este ciclo. Y como todos los fines del mes, hace más o menos 2-3 meses, tuvimos esta idea en la cocina de Pachi Dermata de que cada fin de mes, programa que caiga en una fecha, que sea la última semana de un respectivo mes, se utilizara una temática especial, se vaya hacia un tema en particular y la hora de Pachi Dermata trate sobre eso. El día de hoy, el Pachi Dermata número 32 de fin de noviembre va a ser sobre música oriental. Nos vamos a mover un poco, aprovechando que esta semana es un poco una semana donde se ha tratado un poco de política internacional. No vamos a utilizar, como siempre, la temática de música latinoamericana, sino que nos vamos a correr. Movemos las fichitas del TEC radicalmente y nos vamos hacia Asia, más precisamente hacia Asia Oriental. Pero por suerte no voy a estar una hora solo hablando de este tema, sino que estoy con mis compañeros. Y arrancando como siempre con Dylan Daderio. ¿Qué haces, Dylan? Hola Tincho, hola Juani, hago el saludo extensivo. Y como vos bien decías, nos vamos un poquito, nos corremos el eje en medio de todo este caos que es el mundo en este momento. Y corremos las fichitas, como vos bien decís, yo creo que igual se puede mover. Sí. Hay algunos puentes en el TEC que nos permiten correr de Latinoamérica, de algunos países de Latinoamérica, hacia países orientales. Sobre todo creo que de Chile a Japón me parece que se puede. Y alguna vez pusimos nuestras fichitas en Japón, en Chile. Así que tranquilamente podemos poner nuestras fichitas en Japón y de ahí conquistar todos los países orientales. Exactamente, y esa hermosa analogía del TEC me da el pie para presentar a Juan Iglesias Lago porque se le ocurrió a él fundamentalmente. ¿Qué hace Juancho? ¿Se ocurrió a mí? Sí, la dijiste en realidad, la dijiste vos por primera vez en Pachi Dermata. Tengo ese recuerdo, yo te la robé, por eso te quiero. Es verdad. Te lo quiero decir en vivo. Y yo la verdad que viniendo el tema necesitaría una patada anilla en el pecho porque acabo de comer una galletita de avena que muy amablemente nos dejó del programa anterior de Palabras Mágicas. Sí. Pero bueno, voy a seguir como se pueda. Encima yo que no tomo mate, estaría necesitando uno. ¿Cómo que no tomas mate si yo te he visto un montón de veces tomar mate? Ah, bueno, sí. Creo que es la época del año que decidí no tomar mate. El calor como que me... Hay gente que no, gente que le encanta igual, ¿viste? Sí, yo tomo mate igual. Bueno, él también. ¿Él quién? El Dylan. Ese. El otro. Bueno, es verdad, porque yo tengo una teoría, en realidad, que está... Vos tenés una teoría para todo. Es un tipo muy reflexivo. Que yo creo que está comprobada, aparte. Que por mí mismo. Claro, la más valiosa experiencia, que es la mía misma. Sí, porque la única que tengo. La única que puedo comprobar. Claro. Y hasta ahí. Que es que, más allá de que haga calor, uno cuando toma mate se refresca, se de alguna manera. Sí. Es de esa misma manera como cuando hace calor y uno se baña y generalmente elige el agua caliente para bañarse. Sí. Bueno, uno puede bajarlo un poquito si se quiere. Claro, no hirviendo. No hirviendo, obviamente, y sobre todo cuando hace mucho calor. Pero más allá de eso, uno no se baña con agua helada, más allá de que tenga mucho calor, porque no sé qué puede llegar a pasar. Nunca lo hice, en realidad. ¿Sabés quién asiente a tu teoría? Rodo. El operador de la fecha. El nuevo operador. En realidad no nuevo operador porque ya nos operó. Segunda o tercera vez. Programa. Exactamente, debe ser segunda. Ya sabe lo que se enfrenta. Sí. Yo es la primera vez que vengo y me opera Rodo. Así que, no sabés lo que te espera. Una muy buena operación, seguramente. Sí, absolutamente, sí. Lo mencionábamos un poco, lo mencioné un poco al principio. Fue nuestra idea, este es, de alguna manera... Hoy dijiste la idea de Juani, ahora claro. Estás diciendo nuestra idea. No, fue nuestra idea. En realidad no sé a quién se le ocurrió. Ah, claro, ahora hace 5 minutos era toda mía y ahora no sé. La tuya es la del TEC, iba a hablar la idea de hacer un programa... No, ¿cómo? Fue idea mía también la de... ¿La del programa temático? Sí. Ah, está perfecto, entonces realmente listo, no lo sabía. Juani tiene todas las ideas. Gracias, en Pachermata, todas las ideas exitosas, aunque sea... Pero bueno, basado, bueno, entonces, hay que ver si estás exitoso, basado entonces en esa idea de Juan y la intención... ¿Alguno cobra un cheque de acá? Porque... No, nadie. El productor. La intención entonces era agarrar un gran tema, en este caso como la música oriental, e ir cada uno trayendo algún aporte, agarrar alguna banda, algún compositor, algún tema específico de la música oriental, y es un poco el motivo por el cual estamos en Pachi Dermata en el día de la fecha. No sé si alguien quiere vender un poco de qué va a tratar su columna, de qué va a hablar en la edición 32 de Pachi Dermata. Dylan. Se miran entre los dos como diciendo, ¿quién agárrate muerto? Yo no, ¿eh? Yo no. Yo, claro, el Ramón Rodo. Díaz. Rodo, bueno, vos que tenés la pauta, ¿de qué vamos a hablar? Yo voy a hablar muy brevemente, y cuando digo muy brevemente dos minutos. Tal vez 2 minutos es mucho, me parece. Así que voy a hablar un poco de música oriental, más específicamente folclórica. Bien. Ah, muy bien. Y agarré algunos ejemplos, por ejemplo, a los hermanos Yoshida, de los cuales no quiero dar mucha información porque... No, se te va a agotar. Para que ya que se te va a agotar. Tras que hay poca, no. Tras claro, que hay claro, poca, claro. No hay que... Pero quiero decirles que este tema que estamos escuchando se llama Kodo y es justamente de los hermanos Yoshida, por si ustedes no lo sabían. No, que es muy probable, sí, porque yo manejé este sonido. Así que... Solamente. ¿Está bien? ¿Sí? Suena muy egocéntrico. Sí. Y bueno, ustedes empiezan el programa diciendo que Juani tiene ideas, que Tincho se la roba y yo no hago nada. Claro. Entonces, tengo que decir. Te voy a figurar. La música de apertura. Que la música de apertura, hoy, por lo menos, es toda mía. Y vos, querido Juancho, ¿qué trajiste? El nivel de compañerismo sí, que sí, fluye, Pachermata. Y yo voy a hablar de Yoko Kanno, que es una compositora japonesa que quizás a algunos les suene. Porque fue el cerebro detrás de la banda sonora de Cowboy Bebop, un anime del que hemos hablado sí, allá cuando elegimos las intros que más nos gustaban de los nuestros animeses favoritos. Y fuiste vos, Tincho, sí, que eligió esa intro que se llama Tank. Sí, y te lo voy a reconocer, porque bueno, hay que también reconocer, no solo reconocer lo que hacemos bien nosotros, sino lo que hace bien el compañero que tenemos al lado. Aunque nos cuesta admitirlo. Es verdad, es verdad. El compañero menemista, aparte, como hemos dicho... Ay, cuesta el doble admitirlo. En esta época de G20, en donde bueno, la política sale a flor de piel, sí, fundamental, tal vez, y donde vemos las la verdadera cara más catastróficas de la época que más le gusta a Tincho, que fue los 90. Sí, así que tenía unos 2 años, 3 años, pero sí, probablemente. Bueno, con más razón, es repudiable tu actitud. Menos opinión Tincho todavía. Así que bueno, ahí pasaba... Lo que decía Juani, y yo quería remarcar, porque nuevamente Juani hizo una mención a las ideas de Tincho, pero nadie hace mención a mis ideas. A ver, otra vez, dile. Que son. Tendrás que hacer un mea culpa, me parece. Sí, o una autocrítica, en todo caso. O irme del programa. También, las puertas están abiertas. En este caso no, pero. ¿Ya le abrimos las puertas a alguien más? ¿Hablamos en algún momento de eso? ¿En el no, anterior programa? Para mí ya tiene que quedar en la interna propia del programa. No, me parece. No hay que hablar de eso. Hay que guardarse la información hasta que alguien quiera hablarlo, nos invite, nos pague. Hasta que alguien le importe. Claro, exactamente. Hasta que alguien nos escuche, puede principalmente. Puede pasar muchísimo tiempo. Más que Edu, que hay, como bien decías hoy, nos regaló unas galletitas, sí, pero se llevó el mate. Así que... Y hoy no nos va a escuchar, dijo. Y hoy no nos va a escuchar. Una de cal y una de arena. Así que, no sé, ¿alguna vez nos escuchó? No sé. Edu, que está del otro lado. Sí, es difícil comprobarlo porque estamos adentro. Es muy difícil comprobarlo, esperemos que sí. No, podría algún día salir uno, claro, de sorpresa... Claro. Salir corriendo salir hasta corriendo. Donde está Edu, donde en ese momento se encuentre, y claro, comprobar si tiene la radio en este dial. Y bueno, en todo caso, cada uno podría hacerlo por separado, porque podríamos desconfiar de cada uno de nosotros, incluso. Y decir, sí, ese que salió... Teniendo en cuenta el ambiente tenso que hay acá dentro en la pecera, seguramente desconfiemos de nosotros. Es verdad. Yo desconfío de ustedes. Esto, para mí, todos estos trapitos tendrían que haber sido guardados para el último programa. Pero nos estamos adelantando. Ahora tenemos que 2 programas más con toda esta tensión acumulada. Juan, ¿y esto es tensión o es relleno? Porque no sabemos qué decir. Es un relleno tenso. Porque no sabemos qué decir, entonces, bueno, tenemos que inventar problemas, tenemos que invitar gente que se fue. ¿Inventarlos? ¿O sacarlos a la luz? O sacarlos a la luz, o a la sombra. O meterlos abajo de la alfombra. Creo que esto es como un típico problema de pareja. Ajá. ¿Viste? Sobre todo de convivencia. Salí ahí, Juani. No, pero de convivencia. Aclara, dale. De convivencia y también puede ser con amistades. Digo, que uno dice, bueno, me voy a mudar, por ejemplo, con un amigo, con una amiga con la cual la pasamos bárbaro. Pero miren, hablando de Edu, perdón que te interrumpa, pero Edu se está yendo. Prueba cabal. Dijo que nos iba a escuchar por lo menos la mitad del programa y ahora. Ah, pero capaz viene a demostrar que estaba escuchando. Quiero creer. No, ¿sí? No parecía con esa intención. No. Parecía una intención más de saludo de irse. Dame la galletita. Que lo sorprendimos. Y no devolver el mate. Bueno. Quizá vino a salvarme de lo que estaba. Pero digo, cuando uno empieza a convivir con alguien se da cuenta de los defectos, de lo que tiene de malo, sí, de lo que te molesta. ¿Qué querés decir con eso, Connie? Y que ya son 32 programas. 32 programas no son tantos igual. Claro, son para vos. Nada más que 32 horas. Aparte hay que decir que ninguno estuvo el 100% de los programas. Sí. Sobre todo el productor, que Hay que decir, bueno, hoy nos quedamos. Estaría más cerca del cero que de cero. Sí, sí, sí, probablemente sí. Claro, en porcentaje. En me porcentaje. Imagino que... Dijo igual que capaz nos va a pasar a visitar el 13, el día del último programa. Sí, sí, que venimos. Que él venga, hay que ver cómo sale. Claro, y habrá que ver qué es visitar, digo. Puede hacer la gran Edu de recién pasar, saludar e irse, o puede participar activamente, Bachir Mata. Están viendo demasiado, sí. Claro, como ha pasado en todos los programas. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, espiritualmente. Aunque sea. Hay que decir que yo dije de qué iba a hablar, por lo menos muy, muy básicamente. Juani dijo de qué iba a hablar. ¿Yo? ¿Qué dije? Pero no tenemos la información de qué va a hablar Tincho. Si es que se puede, capaz que es una... Si es que la tiene. No, sí, sí, la tengo, la tengo. Voy a hablar de una banda muy interesante realmente que se llama Baby Metal, que mezcla justamente el heavy metal con el pop japonés. Es muy interesante la mezcla, es muy curiosa. Y voy a estar hablando de eso en un ratito. Si les parece, queridos compañeros, vamos a ir escuchando un poco más de esta cortina y ya arrancamos con el programa dedicado íntegramente a la música oriental. Retornamos a Pachidermata, un programa que ya en un segundito va a tener la columna de Dylan, pero que fundamentalmente también tiene redes sociales. Increíblemente. Sí. También tiene redes sociales y nos pueden encontrar en Instagram como Pachidermata, ok. Vamos a seguir aclarando hasta el último programa que es Pachidermata con Y. Sí. También nos pueden encontrar en YouTube como Pachidermata, sobre todo para ver cosas viejas. Sí. Para ver nuestros inicios y quizás, ¿por qué no? Si se animan a hacer una comparación. Por ejemplo, con el programa de hoy, o con los últimos programas, y creo que lo podríamos hacer nosotros también, ¿no? Un día juntarnos y escuchar cómo sonábamos. Escuchar el episodio 1, el episodio 2, si mejoramos, si empeoramos, que es una posibilidad. Pero vos decís escuchar todos los programas, desde el 1 hasta el 32. Los dos primeros y los dos últimos hacemos... Tenemos una idea general. Claro, claro, una síntesis de lo que fue, podríamos decir, los del medio, bueno, ¿quién se fija en los del medio? ¿No? Y uno. Otra cosa... En cuanto a redes sociales, interesante detalle, ver si llegamos a los 200 seguidores antes de que finalice el año. Sí. No, no, Juani, es imposible. Estamos a 6. No, no, Juani. Es muy Yo difícil. Creo que estamos más cerca de bajar, ¿no? De los 50 que de los 200. Sí, yo también. Quedá, ahí te decía, yo también. Bueno, y con esta cortina, sí, que nuevamente es otro tema, tal vez agotamos los recursos de estos... hermanos Yoshida, si es que así se pronuncia, tuvo un gran problema en realidad, como siempre lo tengo en realidad con las pronunciaciones sí. extranjeras, sí. En este caso bastante entendible, mucho igual. más pronunciadas, sí, aparte. Sí, sí. Sobre todo porque cuando buscaba información de lo que es la música, en este caso voy a hablar de música folclórica, por así decirlo, japonesa, uh-huh. Pero buscaba de varios países, sobre todo asiáticos, ¿no? Como sí, habíamos sí. dicho en la consigna, que era del día de la fecha. Y un gran problema era que, bueno, uno inglés, más allá de que no lo sepa pronunciar, más o menos lo entiende. Sí. Casi por contexto, en la escuela totalmente. Casi todos tuvimos inglés por lo menos un año. Ahora, japonés nunca en mi vida tuve. No. Y más allá de que, de alguna manera, tiene cierta relación Japón con Inglaterra o con la lengua inglesa, porque muchas cosas están traducidas. Hay muchas otras que no, y son directamente jeroglíficos. Entonces uno ve y dice, bueno, ahí ya no te puedo entender de ninguna manera. Claro, no hay contexto que te sale. Está diciendo. Totalmente. Y sobre todo en la pronunciación, que tienen uno cuando ve, por lo menos anime, algún que otro anime sí. que ha visto, tiene una pronunciación muy particular. Algunas cosas que están escritas, digamos, después se dicen de una manera muy diferente. Sí, sí. Entonces, bueno, pedimos perdón a cualquier asiático que en este caso nos esté escuchando. O bueno, cualquiera que no sea asiático también. A cualquier oyente. En definitiva. Pedimos perdón, en todo caso. Por muchas cosas. Bueno, y como decía, estamos escuchando un tema de Yoshida Kyodai, que es también conocido en Estados Unidos como los hermanos Yoshida, mucho más simple, que son un dúo de hermanos que tocan Sugaro Shamisen, que es un antiguo instrumento japonés, y esta banda está conformada desde 1999. Un dato de color, medio del tema que estamos escuchando en la introducción, ha sido usado por la empresa Nintendo para promocionar en su momento lo que fue la Nintendo Wii. No sé si se acuerdan, había una publicidad donde entraban dos personas asiáticas con una consola, tocaban el timbre y decían: Wii, queremos jugar. Y bueno, de fondo sonaba no esta canción, sino la que usamos en la introducción del programa, que se llama Coda. Que lo pueden encontrar en YouTube. Tiene Bebo, que no sé bien cómo funcionaría Bebo, pero bueno, tiene el video con los hermanos tocando este instrumento, que es muy particular y del que vamos a hablar en un instante. Primero, hay que decir que esta banda lo que busca es mezclar las melodías y los sonidos tradicionales de la música folclórica de Japón con algunos instrumentos más contemporáneos. Como bien podemos escuchar, ese sonido tan característico que uno podría fácilmente reconocer del Japón, sí. Por lo menos, lo buscan, digamos, mezclar con instrumentos o sonidos de esta nueva época, de esta nueva era. Así que ahora vamos a escuchar una canción llamada Ringo Bushi, de los hermanos Kyodai, y ya volvemos con más Pachidermata. Pachi Dermata. Una alternativa a los sonidos cotidianos. Ahí escuchamos Ringo Bushi de los hermanos Yoshida. Y hay que decir que este instrumento, esta melodía que escuchamos, que es bastante particular, que nos suena, por lo menos nos remite a las tierras japonesas, se hace con un instrumento llamado shamisen o samisen, que tiene tres cuerdas, es de origen japonés y es derivado de un instrumento chino. Para que se dé una idea visual, vendría a ser como el diapasón de un contrabajo con tres cuerdas, pero mucho más angosto, digamos. Antiguamente el instrumento chino del que es derivado tenía una piel de serpiente, mientras que este instrumento japonés, este shamisen, en un principio tenía piel de gato o de perro. Bueno, que después se fue mutando, ¿no? Uno no podía utilizar siempre, sí, siempre claro, la piel de estos animales, claro, tan cariñosos. Eventualmente iba a ser polémica. Y bueno, más adelante fueron utilizando otro tipo de cuero más artificial, o no de cuero en realidad, pero otro tipo de material para usar. Las cuerdas se tocan con una especie de dedal hecho con cuerno de búfalo. Calculo que también en su momento es una especie de espátula. Es muy raro el toque, uno sí lo ve, porque es una forma rara de poner la mano en el cual se mete esta especie de dedal, que ya te digo, es como una especie de espátula y se va tocando con eso. Generalmente se usa para acompañar a un cantante, y sus cuerdas, este también es un dato bastante particular, se afinan en el rango vocal del que lo toca, digamos, para que suene, digamos, en el mismo registro, por así decirlo. Tiene tres tipos de estilo para tocarse, o mejor dicho, funcional, función. Una es utamono, se dice así, se pronuncia así, que es el estilo cantado. Katarimono, que es el estilo narrado. Y minyo, que son las canciones folclóricas. Hoy también hablábamos un poco de la escala, por así decirlo, que se utiliza para que nos den ese sonido tan particular, esa sonoridad, que es una escala que se llama Hirahoshi, que también es llamada escala pentatónica japonesa, en la cual, como dice la palabra, tiene 5 notas. Generalmente las escalas tienen 7, puede haber alguna de más o alguna de menos. En este caso las pentatónicas, que se utilizan mucho en el rock. ¿Mira? Y hay distintos tipos de escalas pentatónicas. En este caso es una particular llamada Hirahoshi, que también se dice de escala japonesa, y que en el rock cada tanto se utiliza como una especie de escala distinta o exótica. Bien. Por así decirlo. Así que bueno, ahí hablábamos un poco de esta banda, de este, música folclórica. Nos metimos muy superficialmente, obviamente no nos alcanzarían los programas de Pachi Dermata para hablar de la música de Oriente, de la música japonesa en este caso. Así que ahí terminamos y quería irme con una canción de una banda que encontré por ahí, en realidad, porque esto es real. Buscando en YouTube vi un recital, en realidad, que se llama el Tiny Desk Concert de esta banda, y me gustó mucho también. Es en realidad de Corea del Sur, si no me equivoco. Y también mezclaba como una sonoridad bastante particular, muy, muy oriental en este caso, con sonidos mucho más modernos como el rock, el funk o el glam. Así que ahí nos vamos escuchando esta banda que se llama Sing Sing. Naoko naonda, naonun gushi, hangushi, pizza, blimel, blizzo, onuda, gadun. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El G20 es un foro donde se reúnen los 20 países geopolíticamente más importantes. Se definen como foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, pero abordan temas que van más allá de lo financiero y afectan nuestras vidas. Transición energética, el cambio climático, empleo y educación, género, salud, agricultura, comercio y economía digital, entre otros. Además de los jefes y jefas de gobierno de esos 20 países, participan las instituciones protagonistas de las políticas de ajuste y liberalización de las últimas décadas: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otras. El G20 deja afuera a cerca de 180 países del mundo. Se trata de un foro en el cual el 10% toman decisiones para y sobre el 90% restante de los países del mundo. El G20 reúne a los principales responsables de la crisis civilizatoria y de las políticas neoliberales. Implica el saqueo de territorios, la violación sistemática de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Comprometen nuestro futuro. Alcemos nuestras voces y movilicemos contra el G20. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Pachi Ermata. Un accidente a punto de suceder. A las 19.31 volvemos a toda velocidad a Pachidermata edición 32, y nos metemos, creo que por primera vez, lo hablábamos recién, con el heavy metal, un género que no llegó a Pachidermata todavía. Creo un poco por la intención de hablar de música latinoamericana en general, que no digo que no exista el heavy metal en Latinoamérica, claramente existe, incluso Argentina tiene muchas bandas. Ahora me sale rápido Carajo, que es una gran banda de heavy metal. Tincho, no se pueden decir malas palabras. Pero en este caso quería, como la consigna era ir hacia la música oriental, quería hablar de una banda que nació en Tokio en 2010, que se llama Baby Metal. Es un caso bastante curioso cómo se construyó la banda. La banda sale, es como un subgrupo de una banda de pop, de idol, que se llama Sakura Gakuin. Lo que sucede en Japón es que se generan estas bandas. Las bandas idol son, a ver cómo lo explico, son generalmente adolescentes, mujeres, hombres, bastante jóvenes, entre 10 y 15 años, que están en el colegio. Suelen ser bandas bastante masivas. Imagínense como una especie de Casi Ángeles, si les parece, sí. una onda así. Yo pensaba en la banda de Luxor, la de los Simpsons. Claro, ponele una onda así, tipo, como decía, tipo Casi Ángeles, que se reúnen, que muchas veces están obviamente en el colegio. Hay como una onda, muchas veces van vestidas o vestidos con los uniformes, y cada vez que se cierra el año lectivo graban un álbum de estudio, lo sacan. Suelen ser canciones de pop muy pegadizas, bailables, y que luego obviamente salen de gira. En esta conformación, que se llama Sakura Gakuin, se da este subgrupo para hacer esta mezcla. Es muy interesante, es una mezcla entre el heavy metal y la música pop. Son tres cantantes, tres vocalistas, que se llaman Suzuka Nakamoto, Moa Kikuchi y Yui Mizuno. Me agarro de lo que dijo Dylan hace 10 minutos, disculpen por la traducción y por la forma de acentuar estos nombres. Pero estas tres chicas conforman esta banda. Ellas provienen, obviamente, del pop y se mezclan estos estilos formando lo que se conoce como kawaii metal, que son, obviamente, a las melodías del pop. Se le une toda la parte musical que trae el heavy metal, las guitarras y las baterías al palo, los bajos muy fuertes, la música de alguna manera desenfrenada, como veíamos, pero que instrumentalmente es muy interesante, es muy energética. Nace en 2010 en Tokio, y una onda que tienen estas bandas idol es que cuando uno termina el colegio secundario tenés como que graduarte de la banda porque se van modificando permanentemente. Cuando las chicas esas terminan el secundario, un productor de una compañía que se llama Amuse Inc., que es el que estaba armando estas bandas, les propone continuar con el proyecto porque vieron que tenían una suerte de aceptación en Japón esta mezcla de estilos que habían formado con Baby Metal. ¿Qué les faltaba? Les faltaban shows en vivo. Estuvieron casi 2 años y medio, 3 años, presentándose con bandas de acompañamiento, porque ellas en realidad cantan nada más, son las tres vocalistas, son obviamente la cara visible del espectáculo, pero la parte del heavy metal la traían bandas de acompañamiento, y no lograban conseguir aquella banda, aquel espacio que les permita justamente fortalecer el vivo, que dicho sea de paso, en el heavy metal es fundamental el show en vivo, es un poco lo que le da fuerza a la movida del heavy metal. Es así como llega en 2013 una banda que se llama Kami Band, que se une con las chicas de Baby Metal, y realmente es donde se conforma el sonido potente que podemos llegar a escuchar ahora. Y ahí sí se da esa mezcla entre la contundencia del heavy metal y lo bailable y lo melódico que tiene el pop y las voces de las chicas. En 2014 lanzan su primer CD, homónimo Baby Metal se llama, y llega el estallido a nivel global. Acá también se da la mezcla de que son muy reconocidas en Japón, venden casi 40.000 copias la primera semana que sacan el disco, pero a partir de las distintas plataformas, de YouTube, de iTunes, empiezan a ser reconocidas a nivel mundial. En Estados Unidos pega mucho, y en Europa, fundamentalmente, en Inglaterra y Francia, lo que les permite hacer una gira casi mundial. Van a Estados Unidos y después se empiezan a mover por distintos países de Europa. En el mercado local hicieron presentaciones interesantes en el estadio Budokan de Tokio, que es un estadio que se hizo para los Juegos Olímpicos. Es cubierto, metieron más o menos entre 15.000 y 20.000 personas, bastante interesante para la movida esta del kawaii metal. Y sacaron CDs con estos espectáculos en vivo. Como decía, la movida del metal requiere mucho de la fuerza, de la potencia y de la contundencia del vivo. Y la verdad que las chicas de Baby Metal lo supieron aprovechar bastante bien, porque su reconocimiento salió por los discos y aparte por estos shows en vivo, en donde se notaban que la parte instrumental estaba bastante fuerte y la puesta en escena era bastante interesante, que ahora la voy a explicar un poco más. En 2016 lanzan el segundo álbum de estudio, Metal Resistance. Acá sí es donde consolidan un poco su sonido de metal, pero también empiezan a explorar con otras cuestiones. Al notar que su público extranjero era bastante fuerte y tenía aceptación, componen su primera canción en inglés, que se llama The One, que lo toman como un experimento único, porque creo que, en realidad ellas lo dicen en entrevistas, la personalidad y la cultura de la banda es que sea japonesa, no quieren perder eso, pero sí era como una suerte de guiño al gran público y al gran reconocimiento que habían logrado en el extranjero. Y luego hacen otro tema que se llama No Rain, No Rainbow, que sería algo así como sin lluvia no hay arcoiris, que es una balada, se mueven un poco del heavy metal, y es realmente muy interesante. Yo escuché los dos discos porque se escuchan bastante rápido, te dejo obviamente un poco aturdido si no estás acostumbrado al heavy metal, pero esta mezcla realmente la hace interesante, te permite bajar un cambio cuando te empiezan a poner canciones un poco más melódicas. Y si les parece, vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, tiene como 50 millones de reproducciones en YouTube, forma parte del segundo CD de Metal Resistance del 2016, y la canción se llama Karate. Vamos a escucharla. estamos escuchando Karate, como decíamos, uno de los singles de Metal Resistance, segundo disco de las chicas de Baby Metal. Y quería comentarles, recién al pasar dije algo de la puesta en escena, porque en el metal en general hay una puesta, en el heavy metal hay en general una puesta en escena, fundamentalmente de los músicos, digo. Hay movimientos, hay estilos que un poco identifican al heavy metal, y en el caso de Baby Metal es un poco, realmente son las tres vocalistas las protagonistas, los músicos, el acompañamiento, en este caso Cami Band, como lo mencioné hace un rato, están todos pintados a cuerpo entero y tocando, y las chicas están vestidas de rojo y negro, siempre de rojo y negro, al comienzo más predominante el rojo y luego más predominante el negro, pero siempre combinan estos dos colores. Hay mucha coreografía, que creo que es la parte del pop que ellas toman y retoman para Baby Metal. Le meten mucha coreografía, le meten realmente mucha onda, porque el sonido fuerte que tiene el heavy metal, acompañado de algo pegadizo y bailable, es lo que hace interesante a Baby Metal. Y como les contaba, han tenido gran repercusión a nivel mundial, y dentro del ámbito del heavy metal creo que han sido fuertemente aceptadas, no han sido criticadas para nada esta mezcla entre el pop y el heavy metal. Se han hecho amigos de la banda Metallica, que es como la banda emblemática cuando uno piensa un poco en este género. En realidad el heavy metal y el thrash metal es un poco más incluso que el heavy metal. Las eligieron a Baby Metal como teloneros de la gira que hicieron en Corea del Sur, más precisamente en Seúl. También tuvieron relaciones con Megadeth, que es otra banda. En realidad Megadeth es la banda, el guitarrista de Metallica se pelea con la banda, se va y hace su propia banda, que es Megadeth, en el mismo año, en 1983. Este guitarrista de Megadeth también habló de las chicas de Baby Metal, les gustó mucho el show en vivo, habló de que eran algo totalmente fresco, que estaban generando un nuevo interés en el género que tal vez se había perdido un poco. Y ahora se han conectado mucho con Judas Priest, que es la banda emblemática británica, que está hace como 60 años más o menos, 55 años que están tocando. Rob Halford se llama el cantante de Judas Priest. Han sido teloneros de ellos, van a ser teloneros de nuevo ahora el 4 de diciembre en Singapur. Baby Metal va a volver a ser telonero. Y en este 2018 han tenido un poco de idas y venidas. Obviamente tuvieron una explosión mundial súper interesante entre el 2014 y el 2017. Y en este 2018 ya han empezado a aparecer tal vez algunos problemas, algunos obviamente imponderables que no pueden manejar, y después otros movimientos personales que tal vez hacen pensar que en años sucesivos va a seguir creciendo un poco la banda. Para empezar, a principios de este año murió uno de los guitarristas de Cami Band. A principio de año, en enero del 2018, Mikio Fujiyota era uno de los principales músicos que tenían y también de los más reconocidos en el vivo, porque era muy petizo, él jodía con esto. Es más, su apodo era 158, porque es lo que medía, 1,58, un dato exclusivamente de color. El mismo momento que sucede esto, Baby Metal estaba armando su propio sello discográfico, que lo lanzan unos meses después, se llama Baby Metal Records, y a partir de aquí toman la decisión de que toda la música pase por ese sello, lo movilizan y le dan fuerza ellos. Y una de las tres vocalistas, Yui Misino, abandonó la banda hace más o menos un mes y medio. Baby Metal hace una gira mundial en todo el mundo en mayo, y ya Yui no los había acompañado por algunos problemas de salud. Pocos meses después se confirmó que no iba a formar más parte de esta banda. Lanzaron, para continuar con su laburo en 2018, dos singles, Starlight y Distortion. Distortion fue el que escuchamos al principio como cortina de esta columna. Todavía no han confirmado discos, y para volver a cerrar el año, como comentaba, van a volver a cantar con Judas Priest en Singapur, y luego harán presentaciones en Australia, más precisamente en Melbourne, Sydney y Brisbane. Como decía, una banda realmente interesante. Yo no soy tan conocedor del heavy metal, es un género que tal vez me gustaría empezar a conocer un poco más. Teniendo la excusa de la música oriental, me permitió ver estas mezclas y realidad, ver cómo forman ese sonido tan interesante, en este caso acompañado del pop. Espectacular. Le voy a echar un ojo, o un oído, mejor dicho, a la banda. ¿Y vos me recomendaste otra? Yo te recomendé una banda de metal sueca. Que se llama Ghost. Que la llevo en la piel, pero eso lo charlaré en otro programa, quizás en el último. Si les parece, ahora vamos a seguir escuchando un poco de Baby Metal, una canción de ellos del primer disco, Give Me Chocolate. Realmente habla de esto, habla de la pasión de las chicas por el chocolate. Si les parece, las escuchamos y retornamos a Pachidermata. Pachi Dermata. Siendo las 19:50, nos metemos en el último bloque de Pachi Dermata y bajé la voz porque bajamos el ritmo, entramos en otra situación, sin escala, en otra movida que nos va a contar Juan Ignacio Lago. Así es, Tincho, como adelanté en el primer bloque, voy a hablar de Yoko Kanno, sí, que es una compositora y teclista japonesa que nació el 18 de marzo de 1963 y que es reconocida en el mundo por su trabajo en el anime, uh-huh, en el cine y en los videojuegos. Bien. Un recorrido bastante ecléctico y que a mí me gustó bastante la idea de hablar de ella, justamente porque trata de un tema del cual dije que iba a hablar a lo largo de este ciclo y no hablé tanto, que son, sí, los videojuegos, sí, por ejemplo. Sí, totalmente. Y también el cine. Te vas a redimir hoy. Todo lo audiovisual. Hoy es el, ¿cómo se llama? El cadáver exquisito de la semana pasada, la redención. Sus inicios con la música empezaron en una muy temprana edad, allá por los 3 años, cuando le gustaba tocar el piano, ya con ese instrumento tan lindo y tan complejo. Y a partir de ahí iba a seguir, digamos, por ese camino en el arte, en lo musical. Su debut como teclista lo hizo en el grupo Tetsu 100%. Y gracias, como decía, a su habilidad con el piano, inmediatamente fue reconocida y fue llamada para colaborar con anuncios publicitarios y también con series allá en Japón. En la década de los 80 y principios de los 90 colabora, como mencionaba hace un ratito, con una desarrolladora de videojuegos que se llama Koei. También estamos con la pronunciation, sí, sí, obviamente. Se ríe Rodo. En voz alta. Y lo que hace, bueno, justamente pone la música para distintos videojuegos, sí, de esta desarrolladora. Entre ellos, por ejemplo, Genghis Khan o Uncharted Waters. Juegos que seguramente nadie tendrá. Con ni siquiera yo. También te iba a preguntar. Porque son de consolas como la Super Nintendo, la NES, digamos que acá bien, no tuvieron tanto. No un pero juego bueno, de Genghis Khan. Un juego de Genghis Khan. Lo que sería, sí, ese juego. Debe ser un juegazo. Sí, tiene pinta que es, sí, que me fijé en imágenes cuando estaba haciendo esta columna y parecía interesante. ¿Eh? Y ahora con la computadora y con los emuladores. Tal vez puede, todo lo que no pudo jugar en la infancia lo puede jugar. Mal. Podríamos, de distancia. Podríamos hacer una maratón de Genghis Khan con música de Yoko Kanno. Y después 34 horas de Pachi Dermata. Lo streamemos por Twitch. Claro. Si así conseguimos financiar futuros proyectos. Lo que sea. O por lo menos financiar nuestro bolsillo. Sí, sí. Sí, básicamente lo mismo. Bueno, continuando con su carrera, con su recorrido, en la década de los 90 también, empieza a colaborar con bandas sonoras de películas, también de, sobre todo de Japón, pero no fue hasta el año 2002 cuando se ve acentuada su dedicación por las artes audiovisuales, ¿no? Por acompañar estas piezas de un modo integral, dándoles vida con su música, con sus composiciones. Su primer gran trabajo como compositora ahora en el campo del anime, sí, se da con Macross Plus, un anime de 1994, mira, que por lo que tampoco lo tenía mucho de nombre, pero por lo que pude ver tiene una onda, parecería, a priori, Evangelion. Anime del que hemos... Parecería. Capaz que es el Evangelion que no triunfó. ¿Quién bueno, sabe? Podría pues, ser. Habría que darle una... Anda a chequearlo. Hasta que no lo suba a Netflix, no lo sabremos. La lista negra de los anime sería. ¿Evangelion? No, este que decís. Bueno, está bien. Lo voy a chequear. Y a partir de entonces ya su carrera como compositora, arreglista y productora empieza a tomar todavía más notoriedad de la que ya tenía. Sobre todo de manera internacional, ¿no? Porque sabemos el impacto que tiene el anime en, sí, distintos puntos del mundo. Y su trabajo más importante, o quizás el más reconocido a día de hoy, también en el campo del anime, se da con Cowboy Bebop, sí, de 1998, un anime que acá gusta y mucho. Sí. A ustedes dos, porque yo sinceramente recién lo empecé hace poco, así que todavía no puedo tener un juicio de valor porque no lo vi. Yo vi 3 capítulos, no sé por qué me señalan. Yo lo vi entero. Pensé que vos también lo habías visto completo. Sí. Estás en la misma que yo, entonces. Vi los primeros tres capítulos completos. Alto. Y me pareció excelente. No, alto. Alto termo. Me pareció muy bueno, pero no la seguí. Alto anime, perdón, que muchas series yankees han robado bastante de ese anime. Sí. Hay una serie. No, que se han inspirado, no, han robado. Una serie, fuerte acusación de Lynch. Hay una. Bueno, como casi siempre han hecho los norteamericanos con la cultura. Hay una serie que se llama Firefly. Nos están mirando. Muy el FBI. Que tiene muchos elementos y muchísimas cosas de Cowboy Bebop. Sobre todo en esta intención de que el protagonista sea un antihéroe. Pero continúe, querido Juan. Ese fue un spoiler, me parece. Sí. Así, gratuito. Tincho, ¿pero esto está confirmado? ¿Vos decís que no es posible que se hayan inspirado de alguna manera? ¿Que hayan hecho un homenaje, Firefly, en todo caso, a Kawhi? Si lo hicieron, no lo dijeron. En ningún momento. Si no lo decís, deja de ser homenaje. Claro. Y bueno, también ha compuesto la música para los videojuegos de Cowboy Bebop. Ajá. Que salieron, sí, en una consola más tenida en cuenta en nuestro país, que es la PlayStation. La estación de juego. La estación del poder. Diría una traducción española. El primero del 1998, el mismo año en el que sale el anime, donde también, al igual que en la serie, están presentes gran variedad de géneros musicales, encabezados sobre todo por el jazz. Sí. Muy interesante ese dato aparte, el dato de los años, o sea, el anime sale y al mismo tiempo sale el jueguito, o sea, sin esperar, calculo, a que tenga éxito, sino que sale casi las dos cosas al mismo tiempo. De la mano, quizás. De la mano. Habría que chequearlo. Y me imagino con una música similar, no va a cambiar demasiado. Sí, bueno, también lo que decís vos es muy interesante, que sea, en este caso, la misma compositora. Totalmente. Para ambas obras. Absolutamente. Algo que suele... Porque ahí te das cuenta también del peso que tiene la música. Estoy tratando de analizarlo en el paso de, por ejemplo, del cine o de las series a un videojuego. A un videojuego. Algo que se vive mucho con Dragon Ball, que en los videojuegos generalmente, por cuestiones de copyright o de no poder pasar, digamos, el soundtrack es otro. Sí. Y es como un peso muy fuerte. Sí. Cuando decís, no tengo la musiquita. Claro, y fundamentalmente en Cowboy Bebop, que realmente gran parte de la fuerza y de lo interesante que tiene la serie es cómo va acompañando la narrativa a la música. Claro. Uno no puede obviar hablar de la música cuando está pensando en este anime específico. Entonces sí, obvio que es interesante que lo hayan pasado al videojuego. La vieron. Y bueno, durante el periodo que llevó grabar... La banda sonora de Cowboy, se formó un grupo que se llama The Seat Belts, que creo que lo pronuncié bien. Sí, sí. Y que la traducción es cinturón de seguridad. Sí. Si no me equivoco. Sí, sí. Estoy on fire. Que son por lo menos 30 músicos. Apa. Liderados, si se quiere, por Yoko Kanno. ¿Quién le paga? Yoko Kanno. En su propio bolsillo. Voy a suponer, con el éxito que ha tenido. Que bueno, se reunieron en los periodos sobre todo de inactividad entre un trabajo y otro, ¿no? Entre esto del anime, el videojuego. Y tocan jazz, pop, rock, funk, hip hop y bebop. Que también, bueno, hay una pequeña aclaración, que es un estilo musical de jazz de la década del 40. Esto de que esto también es algo interesante. Yo a veces cuando escuchaba, porque el anime es bastante reconocido y se escucha, sí, mucho. Y la verdad que no sabía que bebop era un género de jazz. No, yo tampoco, la verdad que no. Yo tenía una bebé. Una leve idea. Una leve idea de lo que era el bebop. Pero yo quería, sin meter en el aprieto a nadie, a ninguno de ustedes dos, quería preguntarle qué significa Cowboy Bebop. Si tiene algún tipo de significación metafórica. Ah, no, realmente. En relación a la serie, es el nombre de la nave que ellos manejan. Me imagino que Cowboy es un poco por la mezcla que tiene esa serie entre la Space Opera, si quieren, tipo Star Trek, tipo Star, claro, Wars. Con el género de cowboy, justamente, del lejano oeste. Y bebop con la banda sonora. Sí. Muy probablemente. Debe ser la impronta musical. Bien. Que como decías vos, Tincho, muy acertado, tiene mucho peso en el anime y se dice que, bueno, que el trabajo fue así, fue como un trabajo muy integral. No es que estaba el anime preparado, las escenas preparadas, y dijeron, bueno, pónganle música. Claro. Ni tampoco estaba la música toda preparada, aunque sí es cierto que Yoko Kanno ya venía, digamos, trabajando lo que es el jazz, ese género en particular, 10 años antes aproximadamente, según cuenta Jaime Altozano, que le mandamos un saludo. Claro, si nos está escuchando. Si nos está escuchando desde España, el lugar donde se va a jugar la final de la Libertadores. Bueno, capaz que se quiere poner a tono, dice, bueno, ya que vamos a recibir la final de la Libertadores, ¿por qué no escucho, claro, el programa de radio? Pachi Dermata. Más de nada tiene que ver. De todos los programas, claro, más influyentes. Más influyentes de. Más disfluyente. Del planeta mismo. Del planeta Tierra. Y bueno, como decía, estuvo paseando por Estados Unidos, por Nueva Orleans, por Los Ángeles, Y no paseando a modo de estoy de vacaciones, sino realmente yendo a explorar. Uh-huh. Dice que era muy fanática, digamos, le gustaba, muy fascinada por el sonido del jazz, por el sonido afroamericano. Y creo que esto se ve, digamos, el apogeo de esa búsqueda y de esa mezcla, si se quiere, de todo lo que ella sabía y todo lo que se pudo traer del país norteamericano, se encuentra en la banda sonora de Cowboy Bebop. Así que vamos a escuchar un poquito de esa banda sonora de un tema que se llama Spokey Dokey. A Tincho en un viaje sin escalas en el Pachidermata de hoy. Y para ir cerrando la columna sobre Yoko Kanno, algunos datos curiosos, que por ejemplo a lo largo de su carrera trabajó con diferentes orquestas filarmónicas. Ajá. Como por ejemplo la de Israel o la de Checoslovaquia, y que también se rumorea, esto es un rumor, así que Pachidermata no confirma nada, ni menos que menos chequea nada, de que ella canta, digamos, y pone la voz bajo el seudónimo de Gabriela Robin. Así que seguramente en YouTube van a poder escuchar sus canciones, que se dice es ella, es la mismísima Yoko Kanno. Mirá qué enigma que dejó Juan Ignacio. El enigmático. El enigmático de Juan Ignacio Lago. Se nos está acabando el programa de hoy. No quiero hacerte hablar, Dylan, porque te veo masticando. Se viene la patada anilla. Yo quería hacer una pregunta, en realidad. Sí, rapidito, pero sí. Pero me lo olvidé. Ah, perfecto. Bueno, se acabó. Perfecto para Rodo. Perfecto para Rodo, que ya le agradecemos, obviamente, por participar nuevamente de Pachidermata. Y por nuestra parte, les recordamos que el próximo jueves a las 19 horas estaremos aquí sentaditos para hacer otra edición de Pachidermata. Chau. Vamos conociéndonos. No puedo creer que ya no estés. Te vas, que te escondes, no te mostras, y por mirillas ocultas espías. No sé muy bien por dónde vas. Te vas. A ver si te das una vuelta por acá. Ven a juntar las flores que sembraste. Primavera, la última primavera para mí. Que sea el final, si recién vamos conociéndonos. No puedo creer que ya no estés. Te vas, que más. No sé muy bien por dónde vas. Te vas. A ver si te das una vuelta por acá. Vení a juntar las flores.